Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Lo mío todo se mueve, la fiesta la llevo en mis genes. Soy la arena de los nenes, mi gente no se detiene, a nadie se quiere. Si el ritmo está en tu cabeza, ahora suéltate y mueve los pies. Me encanta cuando el bajo suena, empezamos a subir de nivel. Toda mi gente se mueve, la fiesta la llevo en mis genes. Soy la arena de los nenes, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. Se conce, se conza. La la la la la. Francia, Colombia, Houston, Free, J Balvin, Willie William, Beyonce, Free. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, más nunca paramos, eso es topado y bien. Mi ronda está gigante, me fue a bouger la tête. Azul, are you with me? Say yeah yeah yeah. Seguimos elevando y seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. La gente no se detiene, ¿y dónde está el gigante? Me fue a bouger la tête. Azul, are you with me? Say yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, ¡al lado!